Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña el doctor Maximiliano Nitto, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre, bueno, el trabajo que ya hemos venido hablando en otros programas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el trabajo de fiscalización, de colaboración que hace la Defensoría del Pueblo, tratando de investigar, estudiar los distintos programas que tiene el Gobierno Nacional y que tienen que cumplir con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso, es una investigación que hizo el área de salud sobre la salud sexual y reproductiva, los programas de salud sexual y reproductiva. Por eso está Maximiliano con nosotros, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Contanos un poco, bueno, cómo es el trabajo que ha realizado el área y cuáles fueron algunas de las conclusiones de este informe que se ha presentado. Bien. Bueno, Fernando, el tema es el siguiente. Yo vengo en principio en representación de la doctora Mónica del Cerro, que es la jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Y esta institución, como institución nacional de derechos humanos reconocida con estatus a nivel internacional, es decir, somos la única institución de derechos humanos reconocida como tal a nivel internacional, ha creado un programa de seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, ¿sí? Esta agenda contiene 17 objetivos y 169 metas, entre los cuales se destaca, nos ha tocado a nosotros, el objetivo número 3, que es el relacionado con el tema de salud, es decir, garantizar una vida sana y promover el bienestar a todas las edades, ¿sí? Dentro de este objetivo hay, en principio, 4 metas a alcanzar y son 4 investigaciones que el área de salud está llevando a cabo, entre las que se destacan reducción de la mortalidad materna, reducción de la mortalidad infantil, garantizar la salud sexual y reproductiva, que es el tema que vamos a hablar hoy, en todas las edades, y combatir el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. El tema es que Argentina, por supuesto, lleva adelante políticas públicas y a través de este trabajo de investigación que está llevando adelante la doctora Mónica del Cerro, la idea es poder colaborar y ser críticos para mejorar todas estas políticas públicas y ver las falencias que estamos teniendo para mejorar y que a 2030 podamos cumplir con estos objetivos y estas metas propuestas a nivel internacional por Naciones Unidas, ¿sí? En ese sentido, en lo que respecta a salud sexual y reproductiva, en el año 2002, a través de la Ley Nacional 25673, se creó el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, o Procreación Responsable también. Esa ley tenía diferentes objetivos, entre los que se destacaban que la población alcance el mayor nivel posible de salud sexual y reproducción responsable, disminuir la mortalidad materna, prevenir embarazos no deseados, contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, promover la salud sexual en adolescentes, garantizar a toda la población el acceso a la información y orientación para el uso de métodos anticonceptivos, y otros objetivos más. El tema es que, como ya lo hemos dicho en otras emisiones, en Argentina lo que es el sistema sanitario o lo que es materia de salud tiene un régimen federal, es decir, cada jurisdicción se reservó la potestad de legislar en la materia, con lo cual muchas veces estas leyes nacionales no son de cumplimiento obligatorio en principio por la provincia. ¿Por qué? Porque no adhiere o porque dicta su propia ley, y de esa manera el cumplimiento o la garantizar esos derechos de manera homogénea se dificulta, ¿sí? Con relación a esta Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, un poco ha pasado eso, y si bien esta ley garantiza un paquete de insumos médicos y medicamentos para anticoncepción, por ejemplo, estos no son brindados en forma homogénea en todas las jurisdicciones. Si bien desde el nivel central, es decir, desde el nivel nacional, se envían los insumos a cada jurisdicción, muchas veces cuando ese nivel central falla, esto repercute de manera directa en cada jurisdicción, que muchas veces no tiene presupuesto propio para esto, ¿sí? Y esto repercute, por supuesto, en los ciudadanos. Claro. De alguna manera, esto, por supuesto, conlleva responsabilidad internacional, porque el Estado argentino se ha comprometido a ser el último garante de la salud de todos los habitantes. Entonces, cuando estos derechos no se garantizan, por supuesto, se está o se garantizan de manera dispar en una jurisdicción y en otra, por supuesto se está haciendo una distinción, lamentablemente, de ciudadano de primera y ciudadano de segunda, porque esto debería ser homogéneo para toda la población, ¿sí? Bien. Es necesario que se haga un plan nacional de trabajo donde el Estado Nacional esté en todas, es decir, tenga una representación en todas las provincias y pueda hacer, claro, o sea, el plan. Este programa es nacional, sí. Lo que pasa es que no tiene una potestad de no tiene una capacidad de monitoreo, claro, que permita que todos los derechos sean, sí, garantizados en forma homogénea a todos los ciudadanos en cada jurisdicción. Dentro de la temática de salud sexual y reproductiva, otro problema, otro gran problema, es el del aborto no punible. Este tema está vinculado a la meta de la reducción de la mortalidad materna. ¿Por qué? Porque en Argentina el tema del aborto está penado y tiene dos excepciones. En el Código Penal, el artículo 86 bis, establece únicamente dos excepciones para que el aborto no sea penado. Y esto es cuando esté relacionado con el peligro para la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo ha sido producto de una violación o un atentado al pudor de una mujer idiota o demente, dice el Código Penal. Entonces, en todo este tiempo siempre se ha hecho una interpretación restrictiva de esta norma, y por eso las instituciones de salud eran reticentes a acceder a estos abortos no punibles. Sin embargo, en el 2012 la Corte Suprema de Justicia estableció un precedente en el caso, en el fallo FAL, donde invitaba a hacer una interpretación amplia de esta letra de la norma penal, donde de atender a los abortos no punibles no se debería centrar solamente en las mujeres que tengan una discapacidad mental, sino en toda aquella mujer que haya sido violada, víctima de un delito, exactamente, víctima de una violación, haber quedado embarazada. Y la Corte va un poco más allá y dice, seguramente haya casos fabricados donde la mujer miente y diga que haya sido violada y producto de eso haber quedado embarazada. Sin embargo, para preservar la salud de la mujer, se debe atender igual el aborto y el médico no debe investigar el origen de ese embarazo. Con una declaración jurada y un consentimiento informado, la mujer accede a esa atención de ese aborto no punible. Lo que pasa es que, bueno, realmente, pese a que la Corte ha instado esto y ha invitado a las provincias a hacer protocolo de atención de embarazos de abortos no punibles, las jurisdicciones no lo han receptado de una manera homogénea tampoco. Algunas jurisdicciones lo han receptado, otras no, y esto ha quedado en una suerte de desprotección para aquellos empleados de la salud, aquellos profesionales de la salud que no saben que, cómo proceder de esta manera. Entonces, muchas veces solicitan requisitos las jurisdicciones que no son los que se deberían pedir, porque esto de acceso bajo una declaración jurada. Claro, como que cada jurisdicción aplica su propia ley. De alguna manera, su propia interpretación. Exactamente. Entonces, esto, bueno, digo que está relacionado con la mortalidad materna, porque muchas veces, como consecuencia de esto, las mujeres, sobre todo de escasos recursos, recurren a abortos clandestinos que terminan con la vida de la mujer. ¿Sí? Perfecto. Otro tema que está relacionado con esto es el de la objeción de conciencia. Los médicos se amparan en su objeción de conciencia, pero lo que no puede haber es todo un servicio o todo un hospital que haga uso de su objeción de conciencia. Debería haber un registro de objetores de conciencia, que hasta ahora solamente la provincia de Santa Fe lo ha logrado, donde hace una nómina de médicos que fundamenten, ¿sí? Pero de haber otros profesionales capacitados que hagan que digamos que puedan atender a las mujeres con atención de aborto no punible. Otro tema es el de los insumos del programa, ¿sí? Hay muchos insumos médicos o anticonceptivos que no son entregados de manera eficiente para todas las jurisdicciones, porque, bueno, o no tienen los recursos necesarios, o porque muchas veces los directores médicos o los ministros de salud de cada provincia los consideran inapropiados. Entonces, las mujeres que viven en esas jurisdicciones no pueden acceder a determinados insumos médicos. Sucedió con la anticoncepción oral de emergencia, que por el Ministerio de Salud fue incluida dentro del PMO, y sin embargo algunas jurisdicciones no la utilizan porque la consideran abortivas, pese a que hay evidencia científica que demuestra lo contrario. Otro gran tema que incluye la salud sexual y reproductiva es el tema de la educación, ¿sí? Hay una gran población objetivo, que es el de las adolescentes, que carecen de información, y pese a que en el año 2006 la ley 26.150 estableció la obligatoriedad de la educación sexual en los colegios, a este año, al año 2017, solamente hay 10 provincias que han dictado su ley en esta materia, lo cual por supuesto que restringe esta información a los adolescentes, que abarca una gran gama de situaciones, es decir, empoderamiento para las mujeres para tomar decisiones por su propia voluntad, el tema de cuidado en las relaciones sexuales para evitar contagios de enfermedades de transmisión sexual, el tema del embarazo adolescente, es decir, la planificación familiar. Sí. Todo esto es una problemática que justamente se intenta adoptar para que se reduzcan los embarazos y por supuesto los riesgos, tal cual. Uh-huh. Y para ir cerrando, Fernando, sí. Otro de los temas donde vemos problemáticas es el tema de la fertilización asistida y los proyectos de ley de interrupción legal del embarazo. En cuanto a la fertilización asistida, si bien Argentina tiene una ley nacional que garantiza la cobertura integral de los accesos a las técnicas de reproducción humana asistida para aquellos que no pueden quedar, aquellas parejas que no puedan quedar embarazadas de manera más natural, el problema es que todavía no está regulado el estatus jurídico del embrión congelado, es decir, el material genético generado que no se ha utilizado, ¿sí? Todavía no se ha regulado ese estatus jurídico, por lo cual no se puede descartar. El otro problema es que no todas las jurisdicciones garantizan este acceso integral con cobertura del 100% a estas técnicas, con lo cual hay parejas que no pueden acceder a estas técnicas. Uh-huh. Y otro tema importante es la regulación de la técnica de la gestación por sustitución, que es una figura jurídica por lo cual una mujer que no puede quedar embarazada porque carece de útero, o un hombre solo, una pareja de hombres que no puede, por supuesto, generar el embarazo natural, tiene una única manera de acceder al embarazo, que es a través de un vientre, claro, sustituto. Exactamente. Claro. Esa figura todavía no está legislada en Argentina, con lo cual se dan una multiplicidad de casos por fuera del reconocimiento de la ley, lo cual genera, por supuesto, un montón de consecuencias valiosas. Sí, sí. Y por último, para ir cerrando, hay un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que en su momento se había presentado en el 2005, perdió estado parlamentario, y ahora en el 2012 volvió a presentarse y todavía está en discusión. Es decir, Argentina tiene un montón de temas abiertos que generan problemáticas y generan, por supuesto, restricción de derechos en materia de salud sexual y reproductiva para sus ciudadanos. Nosotros desde esta institución estamos, a través de este informe elaborado por la doctora Mónica del Cerro, generando un montón de inquietudes y marcando puntos disvaliosos que Argentina debería modificar, crear o mejorar para que los ciudadanos puedan estar cubiertos y generar y llegar al 2030 con esta meta cumplida de la salud sexual y reproductiva. Perfecto. Doctor Maximiliano Nito, del área de salud del Defensor del Pueblo, estuvo con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias, Fernando. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.